esta canción es la que más satisfacciones me dio en la vida. Más allá de mi carrera, más allá de lo que significa este mundo, me enseñó que con un pequeño esfuerzo uno puede cruzar umbrales que creía impenetrables. Duro es el camino y sé que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. No, no. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a llorar. No pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Grita aunque te duela, llora si hace falta, limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, aprendas a volar. Y no apures el camino, al fin todo llegará. Oh, oh, oh. Cada luz, cada mar. Qué hermosa canción. Todo espera en su lugar. Y lo prometido es deuda, damas y caballeros. Puedes creer. Tenemos en línea grande a Patricia Sosa. Hola Patricia, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Hola, hola Walter, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Gracias por atendernos. Por favor, un placer para mí. La verdad que estoy contento. Sabés que estamos a 3 días de este 14 de agosto. Me metí recién a Ticket hoy y digo, no puede ser, no me enteré antes. Y resulta que conseguí primera fila, ¿podés creer vos? Eso, no, es fantástico. Vos sabés que... Primero que a mí me tuvieron que explicar qué era un streaming, porque es un nuevo método que mucha gente no debe saber ni de qué se trata. Pero yo le cuento a todas las personas que si tienen cualquier dispositivo que se conecte a internet, ya sea un teléfono, una tablet o una computadora, se meten a la plataforma Ticket Hoy y ahí compran la entrada. Y que con una sola entrada puede ver toda la familia. Exacto. Entonces, todo el mundo en primera fila. Yo me puse nerviosa cuando me di cuenta que todo el mundo iba a estar en primera fila. Porque, claro, te ven todos los defectos, viste todo, no es como que el que compró la última. Pero está buenísimo porque es una nueva manera a la cual hay que adaptarse. Exacto, está bueno, la verdad que felicitaciones. Esto es 14 de agosto, 21:30 horario Argentina, Uruguay. Ticket Hoy para adquirir las entradas. ¿Cómo venimos preparando ese show? ¿Qué nos vamos a encontrar en ese show espectacular? Mira, yo decidí hacerlo, mi streaming, mucha gente decide hacerlo en su propia casa. Yo decidí hacerlo en mi templo. Mi templo es mi escuela. Yo tengo una escuela grande de canto, se llama el Templo de la Voz, que atrás tiene un centro cultural, que está cerrado desde hace 5 meses. Entonces, tengo un espacio muy grande porque dije, esta es la oportunidad para reencontrarme con toda mi banda y con todo mi equipo técnico. Más de 15 según el protocolo no puedo, más de 15 según el protocolo no puedo meter, la verdad que no. Pero es una muy buena oportunidad para que en esta pandemia, que a los músicos nos tiene tan mal económicamente, sobre todo a los músicos, a los técnicos, a todo lo que es la periferia del artista, les puedo dar trabajo a 15 personas, y entonces está fantástico. Preparamos una linda escenografía. Ay, pero vos no sabés, porque somos nosotros los escenógrafos. No se puede llamar a un escenógrafo. Entonces estuvimos colgando telones, poniendo foquitos, trajimos floreros de las casas, viste, como para ambientar y que sea una cosa cálida, como si estuvieras en casa, pero bueno, con un ambiente bien grande, con un sonido espectacular, luces, cámaras, todo que hay acá en el templo. Bien. Y estamos muy, muy, muy entusiasmados, porque es la primera vez que vamos a hacer un espectáculo sin público, presencial. Uh-huh. O sea, algo totalmente nuevo. No, pero mira, yo soy meditadora desde el año 96, pero soy una gran meditadora, es decir, que profundiza mucho. Ya me fui a India 2 veces a las universidades, viste, bueno. Entonces tengo la posibilidad de con mi mente trasladarme a donde se me da la gana. Por lo tanto, sé que voy a estar en el living, en el comedor, en la cocina, donde la gente esté viendo, yo voy a estar al lado de ellos. Porque lo que necesito y lo que necesitamos todos como pueblo, como humanidad, es la comunicación afectiva. No necesitamos ver un show espectacular que nos deslumbre, viendo a ver qué vestuario se usa, qué iluminación, cómo suben y bajan los escenarios. Necesitamos afecto. Entonces, si no te puedo abrazar con mis brazos, te voy a abrazar con mi voz. Creo que es esa la consigna. Qué lindo, sí, qué lindo. Sí, es esa. Y va a estar espectacular. Yo, por ejemplo, tengo conectado la computadora al equipo de música. Lo voy a escuchar cerrando los ojos o mirándote esa imagen en la compu, estando ahí en primera fila. Lo voy a escuchar espectacular. Aquel que lo escucha con los auriculares, le vas a cantar al oído, le vas a endulzar los oídos, como dice también la canción. Pero sí, aparte, mira, cualquiera que tenga un cable de HMI, uh-huh, lo puede conectar a la televisión. Exacto. ¿Viste? Entonces lo ve en la tele. Yo estuve mirando el streaming de compañeros míos, porque no sabes una cosa, nosotros nos convertimos en camaradas solidarios, que es lo que se necesita ahora, fijarse en el prójimo. Entonces compramos las entradas de los compañeros. Bien. No es que esperas que te la regalen de favor, porque son entradas baratas, aparte. Y yo me vi como 5 o 6 de compañeros míos para disfrutarlo, y te digo que me puse especialmente, me puse un vinito, una porción de pizza, ¿viste? Porque ese día no preparen una comida para sentarse a la mesa, ¿eh? Ese día cualquier cosita, empanada, pizza, una picada, cosa que no los entretenga con el cuchillo y el tenedor. Un íntimo bien espectacular, a no perdérselo. Ahora vamos a volver a conversar de todo esto, pero yo quiero hablar un poquito también de tu carrera. ¿Es verdad que desde los 5 años ya te gustaba el canto, ya tocabas la guitarra? Mira, yo canto desde siempre. Lo que pasa que a los cinco entré al coro del Sagrado Corazón de Jesús, que era una iglesia que estaba enfrente de mi casa. Y había un coro de niños, y entonces mi mamá me llevó y me tomaron. Pero yo me quería destacar, era insoportable. Y entonces gritaba mucho y los otros chicos lloraban. Y yo tengo esta imagen, mira, el padre Arce, se llamaba así, el padre Arce, cruzando conmigo la calle y diciéndole a mi mamá, Olga, tenga la nena porque los otros chicos lloran. ¿Viste? No, me frustraba la carrera a mí, el padre Arce. La cuestión que mi tío Ricardo, hermano mayor de mamá, me regaló una guitarra con mis manos chiquititas y me enseñó a tocar. Y cantaba las canciones sentado en el zaguán de mi casa, en el pasillo donde había eco. Este parecía un baño. Uh-huh. Y estaba lindo porque se escuchaba lindo y ahí me gustaba cantar. Y bueno, y ahí empezó a transitar mi vida entre la escuela y las canciones, y me armé un conjunto de folclore argentino en el colegio secundario, hasta que un día lo conocí a Oscar, cuando tenía 16 años, y ahí ya me metí en el rock. Qué lindo. Toda una carrera, toda una vida dedicada a la música y que se viva así, que qué hermoso, Patricia. Muchísimas gracias por atendernos nuevamente. ¿Cómo es un día hoy de Patricia Sosa en cuarentena? ¿Cómo lo llevas? Viste, hay gente que antes se levantaba a las 10 de la mañana, hoy duerme hasta las 3 de la tarde. ¿Tu vida sigue más o menos igual o cambió un poco? Lo que pasa es que yo siempre me levanté tarde, toda mi vida. En mi familia se dejó de festejar la Navidad al mediodía y se festeja a las 7 de la tarde, porque yo no me levanto. Y no, yo me acuesto muy tarde, soy muy noctámbula, ¿viste? Después de las 12 de la noche baja toda la creación, es el tiempo de pensar en uno. No. Entonces, mis días han pasado por diferentes etapas, porque la primera etapa, yo llegaba de Estados Unidos y hubo que hacer una cuarentena obligatoria a todos los que venían de viaje. Como yo vivo con mi mamá, que tiene 90 años, no la quise exponer a nada, así que me fui a una casa que tengo en la montaña. En la montaña estoy sola, a 4.5 kilómetros recién el primer pueblo. Y entonces nos quedamos ahí con mi marido, nos quedamos allá. Y cuando hacía como 10 días que estábamos allá, vino la cuarentena obligatoria, o sea que estuvimos 4.5 meses en la montaña. Y fue precioso porque en una zona blanca, sin infectados, y bueno, viste, la verdad que la pasábamos mucho mejor que estando en la ciudad. Ahora hace una semana que yo ya estoy en Buenos Aires y acá ya el estrés es otro, ¿no? Es otro. Pero sigo, mira, yo en cuarentena compuse 20 temas, escribí una obra de teatro que la presenté en un concurso, leo cuentos todos los jueves a la noche, a las 23:59 hora argentina, por mi Instagram Live, te metes y yo leo cuentos, y se llena, parece que la gente está esperándome para que le lea el cuento antes de ir a dormir. Me siento la mamá arropando a los niños, y es precioso eso. A mí me gusta mucho la narración y el cuento corto. Escribí un libro, ¿no? Y entonces les leo cosas de mis libros también, y bueno, me entretengo. Hoy en día que no podemos estar frente al público, ¿sentís igual el cariño de toda tu gente a través de las redes sociales? Pero sí, mira, yo era medio boba con las redes sociales, ¿viste? Medio tronco. Mira, el primer día que leí los cuentos, me había puesto una musiquita, me había prendido el incienso, una velita, había preparado todo. Y viene la gente y yo les empiezo a leer el cuento. Cuando en eso veo en el celular, que lo tenía al lado mío, un mensaje de mi hija que dice: mamá, hace 10 minutos que estás enfocando una estufa. No, me quería matar. Tenía la cámara dada vuelta. No, fue medio tronca. Ahora ya te digo que estoy bien, ¿eh? Ahora sí, estoy bien. Pero bueno, uno tiene que adaptarse, es lo que hay, es lo que hay y hay que repetir, hoy mi vida es hoy, no hacer planes para el futuro, no hacerlos, vivir lo que hoy nos presenta el día y trabajar mucho la aceptación. ¿Hace mucho que no ves a tus músicos? 5 meses. Mira, qué lindo el reencuentro. Ay, mira, porque estuvimos, me dio risa porque vos sabés que en estos temas que compuse en cuarentena, en mi streaming voy a hacer 2 temas de estos. Bueno, pero uno se los mandé más o menos grabado, pero el otro no. O sea que le voy a mostrar a la gente cómo se pasa un tema rápidamente y cómo lo vamos a tocar. Porque me gustó eso, que también vean lo que es la preparación de algo, la cocina. Claro, entonces vos no sabés la cara de los músicos cuando le dije: chicos, si va un tema nuevo, ¿qué tema? No lo conocen, las caras. No, y además por Zoom no podés ensayar. Y es complicado, el delay complica un poco. No, hay delay, no se puede. Entonces, bueno, así la vamos a hacer. Y no, te digo, para que la pasemos bien, nos divirtamos, estamos juntos. Mis músicos son mi segunda familia. Imagínate vos que yo hace tantos años que estoy de gira. Y ahora hace 5 meses que no nos vemos nada más que por una pantallita. ¿Viste? Es difícil. Es difícil, sí. Sí, claro que es difícil, pero están todos muy contentos porque, bueno, después de 5 meses van a volver a trabajar y a tocar música, y eso es muy importante, porque hay mucha gente del mundo de la música y del teatro que le está pasando muy mal, ¿sabes? Porque creo que somos el último eslabón que se va a habilitar, los teatros. Nosotros vivimos de la convocatoria, entonces va a ser el último eslabón. Y creo que este sistema de streaming vino para quedarse, y vino para quedarse un largo tiempo, porque si abrieran los teatros hoy, yo creo que no va nadie. Por miedo, tal vez, es complicado. Entonces, así está bueno, te quedas en tu casa, como vos decís, unas empanaditas, hacemos una pizza y disfrutamos de un show. Y aparte, por lo que tengo entendido, no va a ser solamente un show, sino que después te vas a quedar como un íntimo entre la gente vía Zoom. Ay, se me ocurrió, porque digo, no me alcanza con cantar, quiero que me digan si me faltó algún tema, si ellos esperaban otra, si tenían otra expectativa, qué les pareció, que me cuenten, y que me cuenten cómo la están pasando. Yo soy muy cercana a la gente, ¿sabes? Uh-huh. Y la gente es muy cercana conmigo, muy cercana conmigo. La verdad que yo lo único que recibo es amor, y se los agradezco, y es una manera de devolver también. También por eso los cuentos, ¿no? Y sí. Sí. O sea, que después del streaming de este show hay un Zoom con la gente que tenga ganas de quedarse. Así que a no perdérselo. ¿Te acordás? Quiero que viajemos un poquito en el tiempo. ¿Te acordás del momento que tocaste, cantaste en el Vaticano? Ay, cómo no me voy a acordar. Qué emociones, ¿no? No, mira, eso no me lo voy a olvidar nunca en la vida. Vos sabés que resulta que a las 6 de la tarde empezaba toda la ceremonia. Entonces, yo estaba nerviosa, cosa que nunca me puedo poner nerviosa para hacer una tortilla de papa, pero no para cantar. No, no, ese es mi lugar natural. Entonces, yo estaba nerviosa, pero mal, ¿eh? Se me transpiraba las manos, se me secó la boca. Le digo a mi compañero, a Facundo Ramírez, le digo, Facundo, ¿estás nervioso? Y me dice, no, porque acá se respira una espiritualidad. Y me dio una perorata de la espiritualidad que no me dejó más tranquila. La cuestión es que a las 6 en punto, empieza a cantar el coro de la Capilla Sixtina. Eran como ángeles, levitabas. Se abren las puertas del pasillo central de San Pietro. Era el primer recital de la historia que se hacía dentro de San Pietro. Día de la Virgen de Guadalupe, y nosotros estábamos puestos al lado de donde iba a estar el Papa, formados al lado a continuación. Entonces veo que vienen caminando por el pasillo central 800 obispos. Era como una película, ¿viste? Como que ves el Código Da Vinci, una cosa así. Bueno, sí, venían caminando 800 obispos que se empiezan a sentar todos alrededor nuestro, y lo dejan ver a 5 cardenales. Adelante venía el cura que difuma, que va con los humos, y 5 cardenales, y en el medio el Papa. El Papa con sus atributos, su bastón y su sombrero, que yo no sé cómo se llama. Bueno, venía caminando y cada vez se acerca más, más, más. Yo estaba que explotaba de los nervios. El corazón latía a mil. De la emoción. Y venía, se acercaba. Y cuando lo tengo 1.5 metros, me mira, me guiña un ojo y me levanta el pulgar. Me levanta el pulgar. No, no, no, no. Y entonces ahí fue peor, porque el Papa lo habrá hecho para decir, está todo bien, está tranquilo. ¡No! Se me hizo un nudo en la garganta. Entonces, claro, faltaban 10 minutos para que yo empiece a cantar. El Papa sube a su lugar, que se llama el Baldaquino. Sube ahí, cuando se me acerca un cura y me dice, la veo un poco inquieta, tenga en cuenta que nos están mirando 800 millones de personas. Qué lindo, lindo, lindo mensaje tranquilizador. Sí, sí, muy tranquilizador el tipo, ¿viste? Entonces, mira, no, ¿sabés lo único que pude hacer en ese momento? Estaba por ponerme a llorar, ¿eh? Sí. Lo único que pude hacer es respirar hondo y decir, Dios mío, si me trajiste hasta aquí, asistime. Y vos sabés que yo sentí la asistencia. La sentí la asistencia, y cuando empecé a cantar, la voz salía perfecta, y entonces me empecé a tranquilizar, agradecí mucho, canté toda la misa, y cuando terminó, el Papa tenía que ir para la derecha y vino para la izquierda, donde estábamos nosotros, se paró delante nuestro, le leímos que en los labios nos decía gracias, nos bendijo y se fue. Qué lindo. Y ahí me largué a llorar. No, para colmo, la vi entre la multitud a mi mamá y a mi hija que venían corriendo de la mano, ¿viste? Y con mi marido, y nos abrazamos todo muy fuerte y llorábamos. Y fue como renovar la fe, pero no desde la religión, sino desde la espiritualidad, ¿viste? Fue muy, muy hermoso y no me lo voy a olvidar en mi vida. Le voy a contar a mis nietos que el Papa me levantó el pulgar un día, ¿viste? Y te guiñó el ojo. Aparte. Y me guiñó el ojo, aparte. ¿Qué te parece? ¿Qué tal, Co? Chicos, recordamos entonces a no perderse este show. Viernes 14 de agosto. Entradas en la venta por Ticket Hoy, 21:30, horario Uruguay. Estamos en Perú, 19:30, Miami, 20:30, Chile, 20:30. A no perdérselo. No, le diría a la gente que no espere a último momento para sacar la entrada, porque a veces se colapsan los sitios cuando se meten todos juntos, ¿viste? Entonces, que si las quieren ir comprando ya, y además que no se olviden que con una sola entrada mira toda la gente que convive. Exacto, exacto. Y desde primera fila, nada más y nada menos. Desde primera fila, bueno, me voy a tener que maquillar. Bueno, hace 5 meses que no me maquillo, así que bueno, le voy a tener que poner a dar al maquillaje. Y todo sola encima. Sola, más bien, ¿qué va a hacer? Por supuesto, acá no hay ni peluquero, ni maquillador, ni nada. Yo, si me la pasé colgando cortinas recién. Espectacular. Gracias, Patri, por atendernos. Te dejamos, que sabemos que estás a full. Estamos a 3 días nada más de este show, a no perdérselo. Muchísimas, ¡uy, qué nervios! Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos por todo el mundo, que sé que esto se replica por todo el mundo. Les mando un beso muy, muy grande y ojalá un día se abran todas las fronteras y sea un solo país y sea el mundo para todos. Perfecto. Qué lindo un mensaje, un beso gigante. Chao a todos, gracias, gracias. Chao, chao. Así pasó Patricia Sosa aquí en Solo Éxitos y disfrutamos Endúlzame los oídos. La noche me ha sorprendido, no esperaba volverte a ver. Me quedé sin ilusiones después de la última. Sé que cambiamos un poco. No me digas que no es cierto. Lo nuestro fue para siempre y duró solo un momento. Como errantes vagabundos, esta noche. más que lo siento.